A charlar con Leonardo Fabio Avendaño, el referente del Frente Peronista Barrial. Estuvieron en San Luis el fin de semana. Leonardo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día a toda la audiencia. ¿Nos podés contar a ver de qué se trató este encuentro nacional de la militancia en San Luis? Hubo mucho militante kirchnerista y también de algún otro sector del PJ. Y hubo no solo muchos militantes kirchneristas, sino hubo muchos militantes peronistas, muchos militantes del campo nacional y popular. Y eso implicó que el Partido Justicialista tuviera que empezar a estar a la altura de las circunstancias, dado que la presión que ejercimos a las bases para generar este encuentro dio resultados. La idea es conformar un frente, llegar unidos a la elección del año que viene. La idea era, primero que nada, generar el hecho político y obligar a los dirigentes, vuelvo a reiterar, esperar las puras circunstancias, y acá los dirigentes entendieron que con el pueblo en la calle debían convocar a un gran encuentro nacional que empezara a discutir una nueva mayoría democrática que recupere el poder para el pueblo. La construcción de una nueva mayoría democrática que recupere el poder para el pueblo debe incluir a todos los sectores del campo nacional y popular y a todos los sectores progresistas que hay en la patria, para crear un gran frente patriótico y generar el espacio de unidad que sea alternativa real para de cara al 2019. La idea entonces es primero que se junten todos y después empezar a hablar de posibles candidaturas. Exacto, esa es la idea. Se resolverá o en una gran interna o por consenso, pero la idea es que todos vayamos en un gran frente. ¿Y qué papel juega Cristina Fernández de Kirchner en esto? El papel tanto de Cristina como de todos los sectores justicialistas es la obligación histórica, vuelvo a reiterar, de crear una alternativa democrática para que el pueblo recupere el poder, porque estamos frente a un gobierno que ha destrozado no solo a los trabajadores, sino a todo el pueblo argentino, y es el peor gobierno oligárquico de la historia. No existe Cristina sin el peronismo, y ni el peronismo sin Cristina. Es necesario que todos estemos juntos. Claro. Leonardo, ¿el PJ se tiene que reagrupar como lo hizo aquí en la provincia de La Pampa a nivel nacional? El Partido Justicialista está obligado, por la situación histórica, a unificarse. Porque la patria está en peligro. Y cuando la patria está en peligro, todo está permitido, menos no defenderla. ¿Se puede trasladar, digo, la experiencia de aquí de la provincia a Nación? Sí, se puede trasladar. ¿Cómo no se va a poder trasladar? Claro que se puede trasladar. Es un ejemplo de cómo se puede llegar a la unidad por consenso y además con acuerdos programáticos claros que defiendan los intereses del pueblo. Acá en PJ lugareño ya se empezaron a hablar de candidaturas también, y este año hay elecciones partidarias. ¿La idea es que se incluyan a todos en una lista de unidad en el partido o va a haber internas? ¿Cómo lo están analizando? La idea sería de que todos llegáramos a un acuerdo y hubiera una lista de unidad, porque amerita la situación estar unidos, pero si tiene que haber internas, las habrá. Con respecto a las precandidaturas de muchos compañeros que ya se han lanzado, bueno, son sus tiempos políticos. Yo creo que es apresurado. Primero hay que discutir un proyecto de ciudad y no poner el carro adelante del caballo, como decía el general Perón. Pero cada compañero está en su derecho de poder postularse y de poder decir que es precandidato y de plasmar sus ideas ante la población. Los candidatos que hay en grilla son buenos compañeros y sé que son compañeros capaces. ¿Y cómo estás viendo la gestión de Alto Laguirre al frente del municipio? Paupérrima. Bueno, ¿qué definición diste? Paupérrima, así, ¿no? Sí. ¿No rescatás nada? No rescato nada. Voy a ser honesto. No rescato nada porque la honestidad obliga, vaya la redundancia, a ser honesta con la población. Es paupérrima. Mis hijos viven en Néstor Kirchner. No se puede caminar por la materia fecal que corre por las calles. En este momento estoy en Villa Parque. No se puede caminar por la mierda que corre por las calles. Y de la herencia recibida de las gestiones anteriores del PJ, ¿no hay que hacerse cargo también de eso? Sí, nos tenemos que hacer cargo porque ha habido intendentes nuestros que también fueron un desastre. Y hay que hacerse cargo. Los peronistas debemos estar a la altura de las circunstancias y saber hacer autocrítica. También hubo intendentes nuestros que fueron paupérrimos también, si se quiere. Está bien. ¿El Frente Peronista Barrial va a presentar candidatos el año que viene? Por el momento nosotros estamos abocados a la convocatoria de la unidad, no solo a nivel nacional, sino provincial, y a una fuerte tarea territorial. Pero eso no quita que cuando llegue el momento, si es necesario, también tenemos nuestras compañeras y compañeros en la grilla de partida para cualquier posible precandidatura. Pero primero que nada vamos a trabajar por la unidad de las bases, por la unidad del partido, por la unidad del campo popular. Amerita la situación de que estemos a la altura de las circunstancias, voy a reiterar, y lo importante en este momento es trabajar por un proyecto de unidad, una nueva mayoría democrática, vuelvo a reiterar, que sea una alternativa real para la toma de poder del 2019. Sin trabajo de base y sin mucho trabajo militante, en el 2018 no llegaríamos en condiciones del 2019. Nosotros consideramos que hay un 2019 y queremos crear las condiciones ideales para que el pueblo vuelva a recuperar el poder y que el peronismo, como movimiento histórico, esté al frente de dicha recuperación del poder para el pueblo. Leonardo, te llevo de vuelta al encuentro de San Luis. ¿Qué conclusiones llegaron? ¿Qué se viene después de este encuentro? Se viene un nuevo encuentro, una convocatoria más amplia a muchos otros sectores y la necesidad de ser maduro ante estas circunstancias. Lo que queda en claro es que todos los sectores peronistas, digo todos los que estuvimos allí, tenemos en claro de que debemos trabajar por la unidad. Bien, Leonardo, te agradecemos estos minutos con Kermés. No sé si quieres completar con algo. No, está bien. Invitar a todos los sectores del peronismo y a todos los sectores del campo popular y a todos los sectores progresistas y a aquellos argentinos de buenas intenciones que quieran sumarse a este nuevo frente. Vuelvo a reiterar, es la obligación histórica de nosotros, de los militantes y de los que son dirigentes, de convocar a este nuevo frente democrático. Y por supuesto que tienen abierta todas las puertas, como dijera Rodríguez A, para sumarse a este gran frente. Lo demostramos con la convocatoria. Creemos que la nueva convocatoria, que ya se trabaja para dentro de un mes o un poquito más en Avellaneda, va a haber muchos sectores que no estuvieron en el peronismo y muchos sectores que faltaron de otras extracciones políticas que van a estar en ese nuevo encuentro. La convocatoria sería en Avellaneda, así que ahí vamos a invitar a todos. Bien, gracias de nuevo, Leonardo. No, gracias a usted, que tengan buenos días. Bien, la palabra de Leonardo Fabio Avendaño, referente del Frente Peronista Barrial, hablando del encuentro este nacional de la militancia que se hizo el fin de semana en San Luis, también de la política partidaria de la provincia de La Pampa y de la ciudad de Santa Rosa. 8:53, en un rato hacemos el repaso de alguna noticia deportiva. Ganó Del Potro el fin de semana, ganó River de nuevo, empató Boca sobre el final, están los clasificados para el provincial cuartos de final. Ya volvemos.